13. Al concluir el pastor este relato, guardó silencio. Se volvió para atrás. Por entre las ruinas de las casas buscó de nuevo la senda y, ya en todo lo alto de la colina, siguiendo el caminillo, se vinieron más para el lado de la derecha. Al poco, se tropezaron con el arroyo y ahora sí dijo el pastor. Aquí mismo, donde usted ve estos tres verdes árboles, brotaba el primer manantial de este arroyo. Y casi en el mismo manantial construyeron el molino. No le puedo decir yo a usted en qué fecha fue eso, pero sí que yo lo conocí desde pequeño. Y una de las cosas que nunca podré olvidar es la vida, el olor, el ruido que siempre envolvía a este molino. Cada vez que yo venía por aquí, veía a las personas yendo y viniendo, ocupados en la moliendo del trigo, cebada o garbanzos y, en la época de la recogida de la aceituna, extrayendo el aceite de estos frutos. Este molino era propiedad de una muy buena familia que vivía en unas de las casas que hemos visto en ruinas. Novia, en todos estos contornos, personas más amables y bondadosas que ellos. Las personas venían por aquí, trituraban sus semillas o aceitunas y luego se llevaban la harina o el aceite. Le dejaban una pequeña parte al dueño del molino y estos se lo vendían a otras personas que lo necesitaban y de este modo todos iban viviendo. Pero ¿sabe usted lo que sucedió un día? Miró el científico al pastor y sin pronunciar palabras, esperó a que éste ofreciera una respuesta a la pregunta que había formulado. Y lo hizo de esta manera. Un día, los hombres que con frecuencia venían a este molino a triturar sus semillas, se lo encontraron cerrado. Llamaron a las puertas y dieron voces, pero nadie daba señales de vida. Pensaron que le había pasado algo a la familia dueña de este pequeño molino y, después de comentar entre ellos bastantes cosas, regresaron a sus casas con los granos sin moler. Preguntaron a unos y otros y volvieron al día siguiente y al otro, pero seguían encontrando cerradas esta fábrica de harina y aceite. Pasaron los días y entonces se supo que esta familia se había marchado no a Granada, sino a otros sitios lejanos. Crecieron las zarzas en las paredes y alrededor de este edificio y poco a poco se fue desmoronando. También volvía yo por aquí alguna vez que otra y cuando veía las ruinas de este edificio y todo vacío y solitario, me entraban ganas de llorar. Qué malos ratos y qué amargo me resultaba hasta el aire que en esos momentos respiraba. Porque no podía comprender cómo las cosas suceden de esta manera ni tampoco aceptaba que se hubiera marchado aquella familia y para siempre. Ya sabe usted, nos acostumbramos a veces a vivir de un modo concreto y cuando, por el paso del tiempo o por lo que sea, cambia algo, nos cuesta mucho hacernos a lo nuevo. Y cuando lo que se ha perdido fue puro y bello, más aún nos cuesta adaptarnos a las nuevas circunstancias. 14. Al terminar esta reflexión, el pastor dejó de hablar. Ojeaba el científico cada trozo de piedra y pared en ruinas y también anotaba en el pequeño cuaderno que en ningún momento soltaba. Y como había hecho en otros momentos, de nuevo mostraba gran respeto por el dolor en el corazón del pastor. Dejó que pasara unos minutos y antes de seguir el camino, le pregunto, ¿y por qué llamabais a este molino del avellano? Usted ya no lo ve, pero ahí mismo, donde manan las aguas y por la acequia que conducía estas aguas a la maquinaria del molino, crecían varios de estos árboles. Hermosos como no había otros en todo el reino de Granada. Y como nos resultaban tan especialmente bellos y amigos nuestros, nadie de estos contornos cogía nunca una avellana de estos árboles. Siempre dejaban que maduraran y siempre disfrutábamos mucho viendo a las ardillas saltando por las ramas para comérselas y lo mismo con los arrendajos y los pájaros carpinteros. Aquí mismo, a solo unos metros de la puerta que daba acceso al interior del molino, crecía el más viejo de aquellos avellanos. En sus ramas bajas y gruesas, cada año hacía el nido un mirlo. Los dos niños, ella y él, hijos de la familia del molino, seguían con interés todas las aventuras de aquellas aves y su nido. Cada día lo visitaban un par de veces hasta que las nuevas avecillas comenzaban a volar y se marchaban con los padres. Y entonces, aquellos dos niños, los mejores amigos que de pequeño tuve por aquí, ¿sabe usted lo que hicieron? A todos los niños del mundo se les ocurren cosas muy curiosas, siempre inocentes, pero que en muchas ocasiones desconciertan. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos tan buenos amigos tuyos? Dejaron el nido en la misma rama del avellano y cuando las avellanas de aquel año maduraron, las que desde el arbusto se caían al suelo, ellos las recogían y las guardaban en el nido. Para que a las ardillas, cuando llegue el invierno y aparezcan los cielos, no les falten alimentos, decían. Y un año, recogieron tantas avellanas que el nido de pasto y barro rebosó y no tardaron en descubrirlas las ardillas mucho antes de que los fríos llegaran. Saltaron por las ramas. Se acercaron al nido colmado de avellanas, las cogieron y se las llevaron. Al verlas los niños, felices como pocos niños haya nunca en este suelo, emocionados se decían, «Ahora ya tenemos más amigos en este molino nuestro». Estas ardillas tan graciosas e inteligentes, seguro que cuando nos vean aparecer por donde viven, no se asustarán porque se habrán dado cuenta que las cuidamos y no queremos hacerles daño. Al ver y oír estas cosas, las personas que acudían a este molino, entre sí y con el padre de los niños, comentaban: son ingeniosos estos críos, pero alguien debería prohibirles ciertos comportamientos. Algo sorprendido el padre preguntaba, ¿qué es lo que vosotros veis que yo debo prohibirle a mis hijos? Por ejemplo, que no gasten tanto tiempo en juegos tan insignificantes y sin provecho. y a estos comentarios el padre siempre respondía: ¿sabéis vosotros qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que piensas? Que prohibir, encauzar o reprimir a las personas para que hagan o sean lo que quiera yo no debería estar permitido. ¿Y eso por qué? Porque cada persona tiene derecho a ser y expresarse según su mundo interno. El único camino a la verdadera libertad y gozo interior de cada uno. Si yo prohíbo, quizá consiga que los otros hagan lo que me guste a mí, pero eso, al fin y al cabo, ¿para qué sirve? Muchas veces, solo para sentirme bien yo, pero no para resolver los problemas ni abrir caminos nuevos hacia mundos distintos y quizá mejores que los que conocemos y vivimos. Y las personas que con el padre hablaban estos asuntos, al oírlo reflexionar de este modo, se quedaban sin argumentos. Y debo confesarle, señor, que hasta yo mismo, a pesar de que por aquellos días todavía era pequeño, aprendía mucho de aquel hombre. En el fondo de mi corazón, intuía que él tenía mucha razón. Y esto, pasado el tiempo, las personas, los hechos y la vida, me lo han ido confirmando. Por eso nunca me olvidé yo de aquellos niños ni de sus padres. Me enseñaron y me dieron lo que nunca nada ni nadie después. Así que ya sabe usted el por qué este molino siempre le hemos llamado del avellano. 15. Era ya media mañana y el sol se alzaba muy luminoso por encima de las cumbres de Sierra Nevada. El pastor, después de narrar al científico algunos de los recuerdos de sus años de niño y joven por estos lugares, guardó silencio y frente a las ruinas y paisajes de lo que en otros tiempos fue un rincón lleno de vida, estuvo mirando durante un buen rato. Ahora sin decir nada, cosa que intrigaba más al científico. Por eso, para sí y este buscador de tesoros, se preguntaba: ¿qué será lo que por el corazón y alma de este hombre pasa cada vez que se para, mira en silencio y no cuenta nada? Me gustaría saberlo, pero también comprendo que será algo tan íntimo y elevado, que debo respetarlo por lo que desagrado hay en ello. Pero intuyo que debe ser maravilloso lo que por el corazón y alma de este hombre se aviva y grita y ahí se queda en su mundo. Dio media vuelta el pastor y sin pronunciar palabra, volvió a indicar al científico que debían continuar la marcha. Frente a ellos y cerca, ahora se veía el surco de un arroyuelo, colmado con un buen caudal de agua muy clara. Lo siguieron durante unos metros hasta que se encontraron con unos olivos y bajo ellos, 5 o 6 bloques de piedra tallada en forma rectangular. Uno de estos bloques se veía casi al borde de las aguas del arroyuelo y los otros, bajo las ramas de los olivos y a la sombra de algunos álamos. Preguntó el científico: ¿de dónde proceden estas piedras y qué historia tienen? Aclaró el pastor: ¿ve usted aquella montaña que se alza imponente a nuestra derecha y coronada por el sol que en todo lo alto centellea? miró el científico para el levante, lugar por donde también se alzaban las altas cumbres de Sierra Nevada, y después de un buen rato en silencio, respondió: desde que comenzamos a recorrer este camino, me viene intrigando la robusta figura de esa impresionante montaña. Y hasta me he preguntado si en algún momento de este recorrido nuestro vamos a escalarla. ¿Qué hay en esa montaña que tú sepas y puedas revelarme? Mucha belleza, señor, y también mucho asombro, silencio, misterio, dolor y gozo. ¿Vas a revelarme algo de todo esto? Y el pastor, parándose junto a uno de los grandes bloques de piedra tallada, miró fijo a la montaña rocosa y bañada por el sol del día que avanzaba, dijo al científico: